revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un punto azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y a nuestro programa de astronomía y ciencias del espacio, bienvenidos a Un Punto Azul. Realizado, como siempre, por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, en la sintonía de la radio comunitaria cultural de Jerez, en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, por un lado de la pecera, y por el otro lado nuestros compañeros que se encuentran hoy jueves con nosotros. Don Marcos Montes de Oca. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, algo cansado, pero bien, de buen tono. Nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, silicio, sí, ¿no? Silicio. Mi famoso corbata de la tabla periódica. Ay, ay, ay. Me alegro porque es bueno porque, por ejemplo... Para seodimio, neodimio... También tiene las tiras raras. También, sí, sí. Ah, la antena de diactímidos. Es muy buena esa corbata, por ejemplo, cuando... ¿No se ha sentido observado nunca? El autobús, por ejemplo. No, mi gran decepción es lo poco observado que me siento con esta corbata. Porque nadie sabe lo que es. Muchas personas ven letritas que no saben qué son. Lo cual me llena de tristeza. Yo, en cambio, me siento súper observado cuando la llevo al cierre de curso. Siempre yo esa corbata, me la presta... Marco, y todo el mundo se queda asombrado con mi corbata de químico. Don José Luis, ya que usted ha intervenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Alfonso y nuestros oyentes? Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, aquí estamos. Don José Luis Parra, nos alegramos mucho de verle, de verdad, corazón. No. Pero este momento es que no tiene el micrófono. Vaya. Ya empezamos. Por defecto, el micrófono de José Luis se desactiva. Es el único micrófono que se desactiva, creo, ¿no? Sí, sí, está. Que encantado de volver por aquí. Y la voz cálida de nuestra buena amiga se acerca al otro mejor, ¿no? Juani, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos ganas de voces de mujeres en la radio, ¿eh? Que vamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hoy tenemos varias cositas de las que hablar y yo, antes que nada, pues voy a preguntar, ¿eh?, por la tarea que hicisteis el sábado pasado. Ajá. Que estaba viendo los frutos en los correos electrónicos, ¿no? Os fuisteis a observar, habéis hecho fotografía. ¿Qué hicisteis? Si no los podéis contar. Bueno, pues programamos una salida in extremis porque el tiempo no estaba muy allá, entonces nos confirmamos a última hora si salir o no, decidimos salir, como siempre, aquí estamos los arriesgados de la agrupación. A última hora porque sí. Era una salida no prevista porque no se prevía demasiado buen tiempo y aparte, como sabéis, era el fin de semana de aquí del Gran Premio, uh-huh. Está todo semi cortado por todos sitios, las motos, los motoristas, total que no, la verdad es que yo no me apetecía mucho ese fin de semana ir a observar, ¿no? Pero claro, me llama Marco, me lía, me llama tal, vámonos, que se prevé cielos despejados, y total, que nos fuimos. Llamamos a unas cuantas gente más, cada uno de nosotros por separado, ¿no? Pero no pudimos contactar con ninguno más, o no... No estaban dispuestos, ¿no? Perdona, un pequeño inciso. Desde luego sí que habéis suavizado el programa, porque ahora resulta que está todo semicortado. Estará todo cortado y levantado, ¿no? No. Vamos. Estaba, pues, yo, por ejemplo, pude llegar a casa de Marcos a cargar el telescopio, pero no por donde voy habitualmente, sino dando un rodeo enorme, o sea, semi, porque pude llegar a casa de Marcos y de casa de Marcos salir hacia casa de Lito y hacia carretera Sanlúcar. O sea, que pudimos, en el fondo, salir, pero que costaba muchísimo. Estaba todo muy muy colapsado con el tema del tráfico y de las obras, en realidad. Total, que allí nos plantamos los tres, como hacemos como casi siempre, ¿no? Con alguno más que suele añadirse, pero nosotros... Esta vez tocamos solo el trío este ya sí, habitual. El trío fundamentalista. Sí. Íbamos con la idea de... Por primera vez tocamos telescopio por persona. Sí. Es verdad. Que iban tres telescopios, iba el de José Luis y los dos de Marquito. Decidimos, como dije yo en el correo para la agrupación, decidimos dejar descansar a los comunitarios de la agrupación, a los dos, a la abuela y al cuñado, porque se habían portado bien en mesas de asta y se merecían un descanso, ¿no? El del pequeñito, bueno, pequeñito. Pero lo respeto. Pero matón. De Marcos y el de José Luis lo dedicamos a visual, a buscar objetos, que está el cielo de primavera con muchas galaxias y teníamos ganas de buscar nubecitas. Y el Celestron de Marcos pues se quedó con una cámara encima, traducido al español, me ha gustado mucho desde que lo decimos en español. En Pidgeyback lo hemos traducido como Papa huevo. Una expresión muy castiza y muy, y además muy muy precisa, porque realmente sí, sí. Es eso. Está montado en Papa huevo. Y bueno, pues mandamos al grupo una foto de las que se hizo. No sé si hay más por ahí. Pendiente. Hay pruebas. Única decente fue la que se envió. Bueno. Pero la que enviaste, que hay que decir que es una fotografía de una zona donde está la galaxia M51, la Remolino. ¿Esa es ya una foto de 30 segundos? ¿Es procesada? Esa foto es procesada, es una suma de 66 fotos de 30 segundos. 66 fotos de 30 segundos, o sea, una exposición total de 33 minutos. 33 minutos de exposición, está bien. No, se nota que tenía que ser un porrón, porque vamos, salen estrellas que en el uranometría no están. No aparecen. Sí, no están. Sí. Y es que a mí me ha vuelto loco, que después hemos puesto en internet, ha rulado por ahí unas preguntas de localizar otra galaxia que aparecía en la foto medio, y yo recogí el guante y estuve intentando saber cuál era y observé eso, de que aparecían en la foto estrellas que en el uranometría, que no sé hasta qué magnitud llega. Ahora mismo no... Creo que 9 o 10. Sí, pues debería de haber casi de 11 o incluso 12. 15. 15. Para ser exacto. ¿Tú has llegado a medir 15? 15. 15, pues, para ser exacto. Ya. Eso es una buena foto. Que está bastante bien. Sí, sí. De todas formas, el guante que recoge usted con toda dignidad, ¿eh? Porque vaya a identificar dos galaxias minúsculas en esa foto, vaya, tiene un mérito, ¿eh? Ahora que no está aquí Alfonso, porque se ha alejado, José Luis, explica qué es la magnitud para que se entere todo el mundo, porque a lo mejor... Sí, bueno, pues la magnitud es una medida, una cifra que los astrónomos damos para el brillo de la estrella, el brillo, digamos, aparente. Entonces, las magnitudes en su origen, pues había 6 magnitudes, y después se ha ampliado a magnitudes ya también negativas, o sea, cuanto más negativa, más brillante es, después tendríamos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estamos hablando que Marcos ha medido en su foto magnitud 15, o sea que eso ya es débil, sabiendo también que la magnitud no se incrementa desde... en potencias de 10 de una a otra, sino que es una variación logarítmica, o sea, es mucho más que de una magnitud 1 a una magnitud 2, no es el doble, es bastante más. Y para que nuestros oyentes entiendan un poquito de qué estamos hablando, comparándolo con los astros que se ven a simple vista, pues, ¿cómo sería? Con los astros a simple vista tenemos que, por ejemplo, Venus Venus, que es lo más brillante que hay en el cielo, estarían negativos, serían menos, llega alguna vez a menos 3, menos 4. Menos 4 en sus mejores momentos. Menos 4 en sus mejores momentos. Después otra que normalmente todo el mundo tenemos en mente, que es la polar, cuando nos guiamos, esa está ya sobre aproximadamente 2, ya positivo, o sea, se ve a simple vista perfectamente. Y hay que decir que la magnitud que podemos apreciar a simple vista, un ojo humano sano y con alejado suficientemente de la contaminación lumínica y tal, era hasta 6. Uh-huh. O sea, máximo, hasta magnitud 6 ya es, normalmente con las ciudades que cerca que tenemos, con las luces, pues se ve magnitud 4,5, 5, ya se puede dar con un canto de los dientes. A partir de ahí hace falta telescopio. Para ver magnitud 10 hace falta un telescopio bastante bueno, y lo que decía Marco es que en su foto ha apreciado algunas de magnitud 15, tiene que ser fotografía y sumando, en este caso dijiste, ¿cuánta? 15, magnitud las fotos que sumaste para apreciar 66 fotos. 66 fotos de medio sumadas minuto, una encima de otra, de medio minuto cada una. O sea que es como hacer una foto de media hora seguida. Es una foto muy, muy, muy importante. Ya que estamos con magnitudes, uh-huh, y por irnos los extremos, aprovechando que estoy con Luis Parra, pues vamos a irnos los extremos. Tenemos el Sol, por supuesto, que es de magnitud menos 27. Y tenemos en el extremo más opuesto, lo máximo que el Hubble nunca ha captado es magnitud 31. 31 el Hubble. O sea, que positivo se ve muy poco y negativo se ve mucho. Sí, sí. ¿Sería? Sí, sí, muy brillante. Cuanto más negativo... Negativo se ve efectivamente sumamente brillante y... Así. Pues bien... Continuamos con la... En visual... Antiguamente se metía música en este momento. Estamos oxidados aquí. Bueno, pues ese fue el resultado de la foto. Para terminar un poco la crónica del sábado, visual, aparte de visual. La foto, pues ahora Lito nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo visual que vimos. O sea, que cogimos el telescopio de Marcos, el chiquitito, que es computerizado, haciendo ahí unas pruebas, pero dedicamos el mío, que tenía yo para estrenar unas mejoras que hice en las patitas. Le puse un... Por cierto, estaba deseando estrenar sus mejoras en el telescopio. Y efectivamente, creo que ha dado bastante buen resultado. Y está más estable y se puede regular mucho mejor ahora que antes, que no era regulable en altura. Pues nos dedicamos a dos de las estrellas más grandes del firmamento en esta época, que es Leo, que está impresionante en el cielo. Y aparte de alguna o que otra suelta que vimos por allí y tal, yo me dediqué un poco más a Leo y conseguí encontrar casi todo lo que se podía ver por allí. Y Lito estuvo con Virgo, que Virgo hay allí para reventar, y tenemos propuesta de un día hacerlo completo, ir ya con esa idea exclusivamente. Pero aún así, pues, conseguimos ver unas cuantas. Y de Leo por lo menos vimos... De León. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Cinco. Cinco. Cinco. Incluyendo el. Seis, porque lo que, en la zona donde normalmente se ven solo dos, la M. 65 y 66, logramos ver otra que normalmente no la pillamos, pero ese día tuvimos suerte, ¿no? Sí, lo que llaman el triplete de Leo, que se ven las tres casi juntas. Uh-huh. El famoso triplete de Leo, que se habla muchísimo. ¿Tú lo habías llegado a ver alguna vez? No, yo nunca la había visto. Pues entonces, ¿eh? La primera vez, ¿no? Yo lo he llegado a ver una vez anterior solamente. Uh-huh. Todas las demás veces que lo he intentado ver, he visto dos, nunca la tercera. Pero es curioso que son objetos de los que se hablan muchísimo y que luego cuando uno realmente se pone a mirarlos son extremadamente difíciles de ver, ¿eh? Sí, muy, muy difícil. Incluso con telescopios de gran apertura como el que tenemos, vaya, que es un 8 pulgadas más que decente y de buena calidad óptica, pues vaya. Sí, sí, pues trabajo que cuesta, ¿eh? Y es difícil de encontrar. Y una vez que lo encuentras, de ver. Uh-huh. Si estos tres amantes del cielo profundo no son capaces de verlo, el resto que se olvide, vamos. Claro, claro. Qué barbaridad. Para no hablar solo de los triunfos, digamos, también... Hablaremos de los fracasos. Digamos, fracasos entre comillas, que no son fracasos porque al día siguiente, o sea, la siguiente observación, ya esa zona la tiene estrellada y puede ser que avance más rápido, ¿no? Por haber observado esa parte del cielo. E intentamos planetaria. Y sin nada que hacer. El cielo, yo lo comenté en el correo, el cielo no estaba negro, ni por asomo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, estaba bueno de condiciones atmosféricas, eso sí, había muy poca humedad y el viento, pues milagrosamente, se echó, que para fotografía, sobre todo, fue providencial, vamos. Pero el cielo no estaba negro y ver lo que queríamos, por ejemplo, en planetaria, que yo lo intenté, y José Luis, de la ojo de gato y la esquimal. Nada. Lo que conseguimos fue desistir porque no. Y sabíamos que estábamos mirando por ahí, pero que no se veía. Y la nebulosa no del anillo sí lo que conseguimos ver, así sí, como bueno, más, porque eso es muy, muy importante. Es muy fácil de ver. De todas formas, el reto de la nebulosa del ojo de gato, creo que no debemos perderlo, ¿eh? Sí, sí. Porque realmente son ya varias veces lo que lo hemos intentado y nunca lo hemos llegado a ver. Hay que pillarla. Yo he visto la esquimal con Dani y yo también os recomiendo verla. Yo he sido uno de los afortunados, ¿no? ¿Visualmente o fotográficamente? No. Mirando por el C8 de... El mismo telescopio que tiene José Luis, por el de Dani, pero de la mano de Dani, por supuesto. yo no. Una pregunta. ¿Cuántas personas de las que nos están escuchando creéis que os están entendiendo? El C8, que es una Citroën, ¿no? No, lo he dicho después, que era el mismo telescopio que... el mismo telescopio que José Luis. Un 8 pulgadas, 206 milímetros porque ahora de diámetro. Pero tiene toda la razón, don Alfonso. Es la voz de la cordura y nos olvidamos muchas veces de nuestra querida audiencia. Porque estáis hablando, me ha hecho la observación el señor Parra, yo también me estaba dando cuenta. Además, creo que la semana pasada también os dije algo. Yo estoy, que para mí que estaba hablando de una que había comprado una Citroën, la habíais puesto unas cosas una Citroën y que la estaba llevando al campo. Pues era otro telescopio que tiene nuestro amigo Dani. Pero cuando habláis de nebulosa, de planetaria, de la misma es que bueno, algunos tienen nombre, otros hay que decirle por el número, no hay más remedio. O sea, habéis estado mirando cosas que están en el cielo, sí, pero que no son las estrellas, sino cosas que están muy lejos. Muy lejos. Y que luego os vais y cuando se mira, que nadie piense que ve lo que se ve por la tele en la National Geographic, sino que lo que ve es un humito. Un borroncito de una nubecita. Humitos. Humito. Para mí es humito. Humito. Pero como está tan lejos humitos y es tan humitos difícil, pues uno se queda satisfecho. Aunque sea una birria de nada, pues por lo menos yo digo, lo he visto. ¿No? ¿Usted qué piensa? Lo has visto y lo has encontrado. Del cielo oscuro, del cielo profundo. José Luis, de mirar esas cosas tan lejos. Que ahora que han aparecido los programas informáticos, los ordenadores y eso, se ven bonitos. ¿No te lo tienes que imaginar? traducido. Que cuando se mira con un telescopio, pues se ve una mancha difusa que hay que mirar de reojo. Eso lo aprendió, que hay que mirar de reojo. Correcto, ¿verdad? Sí, correcto. No, y entonces te imaginas lateral, que hay algo ahí. Visión lateral se llama. Visión lateral, sí. Bueno, nada. Yo quería aclarar una cosa, porque por comentarios que llegan, ¿no? ¿Cuál es la manera de poder salir a observar con nosotros? Porque nosotros decimos Moravita y tal. Bueno, que quede claro, y a partir de ya, que a Moravita no se puede ir. No, Moravita no se puede ir. Hemos dejado de ir hace ya un tiempo. Eso es un cortijo privado. Es privado. Propiedad privada. De repente, o sea, hemos tenido toda la vida permiso allí para entrar y actuar allí a nuestras anchas con nuestros telescopios, pero ha habido ciertos problemas allí. Entre lindes y problemas de lindes y de ventas y de cosas de entre vecinos. Han cambiado y entonces pues no entramos, o sea, antes de que nos ya tengan que llamar la atención o lo que sea. Ya la última vez que estuvieron unos compañeros allí mirando, se acercaron así con no muy buenas maneras. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué? En fin, procuramos irnos ahora al nuevo sitio, que no está en sentido casi contrario. En vez de Moravita es carretera San Lucas. Pero me refiero que el nuevo sitio tampoco es un sitio al que se pueda ir por su cuenta. No, tampoco se puede ir. De hecho, vamos porque tenemos también nuestros permisos a través de nuestro compañero Miguel Soto. Ahí él conoce a la gente de la zona y habla con ellos y dicen que no hay problema. Es más, como puse yo en un correo al grupo sobre la observación, estando allí se acercó un coche del cortijo de la casa que se ve un poco más arriba del camino donde nosotros nos pusimos, ¿no? Y paró, buenas noches usted. Y entonces, claro, era el día de las motos y tal, igual se pensaba allí el hombre que había dos o tres motoristas, acampados, qué sé yo, ¿no? Entonces ya cuando saludó, buenas noches, y se acercó y vio ustedes son los que dicen que iban a venir. Entonces no dijo nada, saludó, dijo buenas noches. Los de las estrellas, los de las estrellas. Sí, sí. Ah, la frase de los de las estrellas, que... Sí, sí, no se preocupe, que... Ah, vale, vale, vale. Qué bonito, ¿verdad? Que nos llamen los de las estrellas. Porque llegan a llamar los estrellados ya, entonces... entonces el hombre sabía de qué iba el tema, porque Miguel Soto hablaba con el de arriba, con el de abajo. Que lo que quiero dejar muy claro... Y es una cosa privada, que vamos por nosotros porque tenemos nuestro permiso de ir. Que cualquier persona que quiera ir a observar, que antes se ponga en contacto con nosotros. Claro. O a través de la página web, o a través de la radio, que llamen a la radio y ya le indicarán cómo hacerlo. Exactamente. Pero que no vayan por libre por esas zonas, porque es que no se puede, ¿no? Sino que además, no, que están allí y están las viñas allí mismo, ver los caminos, las marcas que dejan los tractores y demás, y o sea, que no es una cosa que está baldía, que está en plena producción, como se puede estar en plena producción ahora en abril, o sea, que no hay todavía gran actividad, pero está. No puedes pisotear allí dentro ni... Y tienes que tener tu permiso. El hombre, ya te digo, que se, digamos, se mosqueó un poco, vio allí gente y luces y linternas, se acercó. Ah, ustedes son, vale, vale, vale. Buenas noches. Y sin problema ninguno. Por eso no tuvimos casi ni que decirle, y que ni que darle grandes explicaciones. Los campos están tan vigilados como las ciudades, ¿eh? Uh-huh. Vaya a pensar nadie que uno sale del campo, listo, por Dios, ¿qué estás haciendo? Creía que le ibas a atacar a José Luis. Que el campo está vigilado y que no se puede andar por ahí. Vamos a hacer es a ver si este mismo sábado que viene, que a pesar de que hay luna, pues podemos ir a estrenar varias cositas que tenemos por ahí pendientes de equipo. ¿Este sábado? Que hemos comprado este sábado mismo. Y quedar en un sitio e ir todos los que podamos ir de Magallanes, el máximo número, aunque después sea ir y volver, para conocer el sitio. Ah, pues estupendo. Conocemos el sitio y ya cualquier otro día hacerlo. Que tú o cualquiera digamos, ¿dónde estoy a estar el sábado? Pues ya saben, el sitio de siempre. Sepas que es como ir. Sí, vamos todos en fila india. Nosotros ya sabemos. Yo estaba medio despistado porque fui una vez con Miguel Soto cuando fue a enseñarnos el sitio, pero no había vuelto a ir. Entonces yo iba detrás del coche y Marcos iba adelante. Y yo te sigo. Y ya fui recordando, ah, sí, por aquí era, por aquí. Y ya otra vez que vaya, ya sé. Vale, vale. Pero vale. Ahí, por ejemplo, tú no has ido, o el amigo Daniel ha llegado a ir. Sí. Una vez, me parece. Una vez Daniel también. Fue. O puede Simón, o José Luis, si algún día, ¿os acordáis que cualquier día que quedamos en Moravita y a él le apetece llegar, estáis allí, como ya sabía el sitio, pues nada más que se acerca, pues lo mismo ahora. Ya conoce el sitio, aparca donde hay que aparcar y es nuevo sitio, vale, pues, nuestro nuevo sitio. Y además que nos conozca también el señor de allí. El que sube, es que cuando vea gente subir y bajar para la viña de arriba, la viña de abajo, que sepa que somos los de las estrellas. Los de las estrellas, muy bien. Sí, bueno, llevamos 25 minutos solo. Luego hacemos la pausita. Yo quería preguntaros una cuestión, que lo mandé por correo, Hace poco ha estado Stephen Hawking aquí, otra vez en España, ¿no?, dando una conferencia. Ya lo explicamos en un programa, pero yo la verdad que yo no me he enterado. Resulta que este hombre dijo hace poco que todas sus teorías de la historia del tiempo, que se había equivocado. Con lo cual, fijarse ustedes, imaginaros, ¿no?, que en la carrera dice tú, ay, me he equivocado, señorita, un suspenso como una casa, ¿no? Pero a él no le pasa nada, sigue su cátedra, ¿no? No la han echado. Sí, la cátedra Lucasen sigue. Yo lo que quiero que me expliquéis, si sabéis, porque yo no lo sé, ¿en qué se ha equivocado? ¿Qué es lo que decía antes y qué es lo que dice ahora? Es simplemente... ¿Tan gordo ha sido el error? Cuando tú haces una cuenta y te equivocas, es que te equivocas. No hay tu tía, ¿no? Pero cuando haces... elaboras una teoría que además es cosmológica, o sea, no te puedes meter en un laboratorio y coger unos tubos de ensayo para demostrarla, pues pasan 10 años y te han ocurrido una serie de cosas que hacen que digas, no, pues donde dije Diego, o sea, no que se equivocó, sino que ahora ha surgido experiencias nuevas con el Hubble y con todo lo que estamos mandando por ahí, y ha dicho, pues mira, lo que dije antes, se ha demostrado ahora que no puede ser, y ha rectificado sobre una teoría que él había hecho. No creo que sea un tema de me he equivocado, sino que mi teoría en su totalidad no es cierta, sino que esta parte que dije pues no es esto otro. Yo tengo por aquí un artículo y parte de documentales que había escuchado y eso, para un poquito ilustrar el tema. Como sabéis, el tema central de casi toda la investigación de Stephen Hawking, o por lo menos desde su primer ataque a la cosmología, fue a través de los agujeros negros, ¿no? Para repasar, pues los agujeros negros son los cadáveres, digamos, de las estrellas, porque las estrellas tienen evolución, igual que cualquier ser vivo o lo que sea, se evoluciona porque no son iguales desde que nacen hasta que mueren, vamos. Entonces las estrellas muy grandes tienen un final, que es en agujero negro. Las estrellas grandes explotan, tienen una explosión grande en forma de supernova, que expulsa todas las capas superiores de la estrella en una explosión, pero las interiores, digamos que es lo contrario a una explosión, sería una implosión para adentro. Se caen todo hacia adentro y se llega a formar un objeto tan masivo, que ni la luz, que parece mentira, pero tiene masa, un poquito, ni la luz puede salir, porque la gravedad es tan grande que todo lo que hay alrededor se lo traga, ¿no? Eso es la definición más o menos de agujero negro. El tema que explicaba, por lo visto no muy claro, en el libro de Historia del Tiempo, aquí hemos hablado ya largo y tendido del lenguaje de Stephen Hawking, que no era muy divulgativo, que digamos, la gente no se enteraba de mucho. Era que todo lo que se había tragado el agujero negro ya se perdía. O sea, digamos que todo lo que entraba en el agujero negro no volvía a salir. Esto es lo que ha reformulado Stephen Hawking ahora. Stephen Hawking ha descubierto, digamos, entre comillas, esto supongo que los físicos de partículas, que es otra rama que tiene mucho que ver con esta parte de la cosmología, tendrán que también decir y hacer sus experimentos para ver si, bueno, o en un futuro, supongo que lejano, porque estas cosas son muy complicadas, decir que en realidad sí puede salir radiación, que es lo único que puede salir de ahí, porque en materia está la cosa complicada, pero sí sale algo. Entonces, ya lo primero que se dijo es que ya los agujeros negros no eran tan negros, o sea, algo salía. Algo salía. Entonces, también está el problema de la información, porque toda estructura o toda materia, por su estructura, tiene información en sí, guardada. Si el agujero negro se lo traga todo, pierde información. Eso filosóficamente y cosmológicamente tiene implicaciones muy fuertes, porque la información se perdería en el universo, ¿no? Y esa es otra de las razones de por qué ha estado ahí, a ver si su teoría tenía lo que había dicho al principio era válido o no. Y se ha dado cuenta de que, bueno, radiación sale y por lo tanto información ya es más complicado porque saldría en forma de radiación, entonces la información así, pues no sé si sería legible desde fuera, pero por lo menos ya la tanto la materia la radiación como sale, la se radiación puede estudiar, ¿no? ¿Se puede no se pierde en ese 100%. Agujero, sino que vuelve a salir. La forma de salir ha deducido que es muy lenta, porque es un fenómeno cuántico, de un fenómeno muy complicado. Pero bueno, si os atrevéis, yo no... Algo por ahí he pillado, así que lo dejo por ahí, que es muy complicado, pero que sí sale radiación. Entonces, pues... Yo quisiera, en esa parte donde dije digo Diego, pero bueno, que, en esa parte radiación que podemos dice? Estudiar y detectar, ¿no? Desde aquí, que esa sí. Radiación la podemos estudiar y analizar desde aquí, no, claro. No, nos llega al salir ya se podría detectar uh-huh. con los instrumentos que tengamos. Que sí. Yo un comentario nomás para darle un poquito de espectacularidad al asunto que y es el tema cuando tú has comentado lo de que es verdad, ¿no? O sea, cuando la muerte de una estrella puede terminar, algunas de ellas terminan en, uh-huh. en agujeros negros, pero para que no se asocie el tema de muerte a agujero negro, comentar solo que últimamente también un descubrimiento relativamente reciente es este que asocia las galaxias a los agujeros negros supermasivos, o sea, de manera que en el centro de cada galaxia habría un agujero uh-huh. un agujero negro, ¿no? Incluso el giro de la galaxia está asociado al agujero negro y la velocidad del giro pues también. Entonces cabría preguntarse si en el fondo la vida del universo no está íntimamente relacionada con precisamente muerte, los agujeros negros y la muerte del universo, o sea, uh-huh. las dos cosas a la vez, ¿no? Claro, de hecho se supone que en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea, en el centro se supone hay un que agujero hay, negro supermasivo, claro. Un gran agujero negro. Hay una cosa que yo no entiendo. Y el otro día lo leía en un reportaje en un periódico, ¿no? Que dice Hawking que pueden existir varios universos, muchos universos. Uh-huh. Entonces, si existen muchos universos, pregunta primera, ¿qué hay entre los universos? Y segundo, ¿a qué distancia se encuentran unos universos de otros? O es que yo no tengo el concepto bien claro. Esa pregunta está mal formulada, don Alfonso. Exactamente, sé que está mal, por eso yo quiero que usted y me lo corrija. Sencillo, está mal formulada porque está formulada en términos mundanos, habituales. Ay, pero es que los que escuchamos esto somos mundanos, claro, somos efectivamente. Habituales. Incluso y yo el primero. Está formulado desde un punto de vista cristiano. No, desde un punto sí, de cristiano sí, no. Sí, en la medida en que se formula desde una cultura... judeocristiana. Hombre, por fin lo reconoce, don José Luis. Reconoce nuestras raíces. Reconoce las raíces cristianas de Europa. Sigue. Bueno, esto es una broma. Aparte, evidentemente. No, sí, realmente esto, cuando Stephen Hawking realiza estas afirmaciones, no lo hace, efectivamente, no lo hace como un filósofo. Al estilo en que bueno los grandes filósofos de la antigüedad lo hacían, simplemente por una construcción intelectual. Aquí hablamos de una construcción también intelectual, pero razonada matemáticamente. Entonces, la respuesta es matemática, puramente matemática, de forma que nuestra pregunta no puede ser matemática. O sea, no puede ser de otra manera que no sea matemática. Estos multiversos no salen como... Bueno, por una palabra importante, multiverso en vez de universo. Sí, multiverso, efectivamente, una pluralidad de universo. Salen de la aplicación de razonamientos puramente matemáticos. Bien, y la única forma de explicarlo es mediante matemática. Por eso, realmente, libros como La historia del tiempo son tan difíciles de entender porque intentan explicar con un lenguaje natural, en lengua vernácula, conceptos que son matemáticos. Forma de imaginarlo absolutamente imposible. O sea, un concepto matemático como una pluralidad de dimensiones, más allá de las cuatro dimensiones que conocemos, uh-huh. es absolutamente imposible de imaginar. Hace mucho tiempo que va tomando cuerpo una teoría que, como ya he comentado antes, que la física de partículas es una cosa que se está aliando mucho con la cosmología, ¿no? Siempre están ahora los dos hermanados. No, la teoría de cuerdas intenta superar esa contradicción. Esa es la teoría de cuerdas, es la que está y es la que supone que da posibilidad a que haya varios, porque lo que hace es que nuestro universo sea una hoja, digamos, de menos dimensiones, de la totalidad que puede haber en el universo. Se dice que son 11 dimensiones. Y nosotros estamos en las cuatro, digamos, que se manifiestan a nuestra longitud. Sin embargo, a una longitud todavía más pequeña podemos encontrar las 11. Y eso es lo que están intentando, o pretende encontrar la teoría de cuerdas. Por eso al haber más. No se puede demostrar, dicen que es filosófica. Sí, pero incluso el Big Bang le dan una explicación del Big Bang de que sea el choque de dos hojas, de dos universos. En fin, eso hay mucho. Pero claro, al haber más dimensiones, da la posibilidad de que haya mucho más como de cuatro. O sea, del mismo nuestro de cuatro haya varios. Uh-huh. También se trata de que en origen el Big Bang, igual que produjo nuestro universo, como si fueran burbujas, pudo haber creado en ese mismo instante varias burbujas más. De hecho, de cada una de ellas es un universo completo como el nuestro. Pero si se puede demostrar matemáticamente que si hubiera ocurrido así, que de hecho es probable, siempre hablamos en matemática de probabilidad, ¿puede ocurrir? Sí. Probablemente sí. Pero que entre uno y otro no puede haber jamás nunca relación. Dentro de un mismo universo, la velocidad de la luz ocurre de una manera, etcétera, etcétera. Pero un universo con otro. Y lo está diciendo nuestro amigo, perdido en uno de los universos. En una esquinita de. Está perdido de la Vía Láctea, en una planeta. Mota de polvo del universo, diciendo eso. Con lo cual, demuestra nuestra. No por ti, José Luis, nuestra arrogancia, ¿no? Sí. Porque ¿qué sabemos? En el sentido de que todos son especulaciones. Sí, son especulaciones, pero en un momento incipiente, ¿no? De este conocimiento realmente. Que si realmente yo no sé, la calidad de la afirmación, yo creo que es importante porque la han hecho físico muy importante, matemáticamente. Me voy a atrasar al programa del día anterior. Sí. Y te diré que en ocasiones se dijo incluso que éramos el centro del universo, sí. Dios nos puso aquí como misión divina y todo eso se ha desmontado. O sea, que decir ahora que los físicos tienen la panacea. No es que tengan la panacea, me refiero a que si la teoría es cierta de que de los multiversos. No puede haber, por relatividad y por las leyes que conocemos ahora mismo, contacto entre uno y otro. Entre un universo dentro de un universo, ya sabéis que es difícil, porque las cosas están a tantos años luz que es imposible que nos llegara ninguna información si hubiera hipotéticamente otra civilización inteligente. Cuanto más de otro universo que está fuera del nuestro. También era imposible los viajes a la Luna y llegamos. O sea, que no sé, no estoy yo tan seguro de eso. Mi pregunta es la siguiente, ante esta teoría tan inquietante y extraña, es... ¿Han nacido todos los universos al mismo tiempo y de un solo Big Bang? ¿O ha habido varios y pueden nacer en distintos tiempos? Uh-huh. O sea, me preguntaba muy similar por lo que yo preguntaba. Es similar, sobre todo porque hace referencia a un concepto que es el tiempo. Uh-huh. Que no deja de ser un concepto relativo, adecuado a nuestra percepción del espacio y del tiempo. Los matemáticos juegan como quieren con el tiempo. O sea, caben hacer mil tipos de operaciones. Pueden poner hasta con el menos tiempo. T. Ahora, pueden hacer tiempos negativos, tiempos apuntando hacia atrás, y que son perfectamente coherentes desde un punto de vista matemático. No, pero en física no es así, pues está el vector. O sea, que habría más de un bimba. No tienen por qué nacer. Sí, claro, es que el tiempo no es más que una dimensión más. De todas maneras, voy a recordar aquí, ahora mismo la nueva teoría del universo de João Majello. Donde se apuesta por el universo inflacionario en expansión y una constante como la constante cosmológica que está por ahí jugando y la velocidad de la luz que parecía que era algo inmutable, como la velocidad de la luz pues sufre una merma en beneficio de esa constante, ¿no? Entonces, o sea, la luz no se movería, no siempre se ha movido a 300.000 kilómetros por segundo, sino que hubo un momento en que la velocidad de la luz era mucho más grande. Y eso, en el momento en que era más grande, permitía ese contacto que ahora mismo es imposible con otros universos, ¿no? O sea, y todo esto se ha descubierto hace dos días, o son hipótesis de hace dos días. Por eso digo que estamos en un momento que es el origen de este tipo de investigaciones, prácticamente, ¿no? Es en el nacimiento. Es la época más bonita.

Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía y ciencias del espacio. Ya tenéis los micrófonos abiertos, compañeros. Y ustedes seguí comiéndose todos los dulces que han dejado nuestras buenas amigas de Tarde de Mujeres. Que os digo que no sé cómo se os cae la cara de vergüenza y algún día traerle algo a ella. Dejarle algo a nuestras mujeres. Lo están alimentando durante 6 años. Marco deja la bandejita y los platitos, pero vacíos. Pero es que nunca le traéis nada, ¿eh? Algún día le tenéis que. Eso que es traer. Verdad. Hay aquí vamos un a ver. Maravilloso flan, parece ser, ¿no? Es un flan de huevo. ¿Casero? Casero. Y está buenísimo porque no sabe mucho a huevo, está perfecto. Su punto. Bueno, pues. Lo peor de esto es que luego se comerá un sándwich de estos súper grandes. ¿Eh? Después pedirá un delicia. Ahí. Bueno, este año, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, se está celebrando el aniversario de Julio Verne. No sé si es su nacimiento o su muerte. Nacimiento, ¿no? O muerte, no estoy seguro. Es muerte, muerte. Murió muerte. En 1905. Ahí está. Marzo de 1905, que coincide con la fecha actual. Para mí es uno de los grandes autores de la literatura universal, sobre todo porque lo leí de pequeñito, es de los primeros libros que yo cogí, con 12, 13 años. Y es un hombre muy relacionado con el mundo de la ciencia, pues digamos el precursor de la conocida como ciencia ficción, ¿no? Pero yo quiero que hablemos en lo ha dicho antes Juani, si era un escritor o era un visionario. Julio Verne adelantó muchas cosas de su tiempo, ¿en qué acertó? ¿En qué se equivocó? ¿Era realmente un visionario? ¿Sabía que lo que estaba contando eran cosas que iban a pasar? ¿O sencillamente estaba imaginando? ¿Cómo podemos entender la figura de Julio Verne? Yo pienso que antes que nada era un hombre que admiraba la ciencia de su tiempo. Eso, de eso no cabe la menor duda, vamos. Y él intentaba por todos los medios tener una información exhaustiva sobre tanto ciencia como historia, geografía, etcétera. Recuerdo, tú has comentado ahora lo de las lecturas de pequeño. Yo recuerdo leer 20.000 leguas de viaje submarino con un atlas al lado. Un atlas al lado y ibas viajando con Julio Verne. Una anécdota. Ese libro me tuve que ir al diccionario porque te acuerdas que en una de las muchas aventuras cazan un dudongo. Aparece un dudongo herido. No sabía yo lo que era un dudongo. Mamá, ¿qué es un dudongo? Yo qué sé. Papá, ¿qué es un dudongo? Bueno. Y me tuve que ir a la enciclopedia, pues, o sea, aprendía mucho de mi hijo, fauna. Por ejemplo, Julio, con 11 años, está leyendo ahora el Vuelta al Mundo en 80 días. Y cada 2x3, conforme lo ves leyendo, coge el globo terráqueo que tiene en su cuarto y va mirando ¿por dónde va? Los países. Totalmente educativo y totalmente, vamos, de hace 20 años ahora y en cualquier tiempo. Entonces, ¿qué te habla del mar? Para un niño de 10 años, magnífico, vamos. Una de las cosas que hace es que atraviesa por una, creo que fue una gruta. En lo que es el canal de Suez, que se construyó luego. Exactamente. Y va al mar de los Sargazos, pues tienes que mirar dónde está el mar de los Sargazos. O sea, es que El Nautilus, ¿cómo se llamaba? El submarino de 20.000 leguas, pues viaja prácticamente por el mundo entero y vas haciendo geografía, descubriendo geografía, ¿no? Es algo impresionante. Incluso, ¿cómo desaparece al final en un Maelstrom? El submarino y te estás enterando de fenómenos de la naturaleza que de otra manera no... O sea, que es un gran divulgador científico y un hombre enterado, ¿no? ¿Por qué sabía tanto? Porque estudiaba, él evidentemente se dedicaba a estudiar, ¿no? Y después está la otra parte, la parte visionaria, que en unas cosas acertó y en otras... Por ejemplo, el viaje a la Luna, pues él lo imagina como un lanzamiento balístico, no hace ninguna propuesta realmente de ninguna nave, una propulsión como la que luego se... como hemos ido hacia la Luna, sino que él lo plantea como una cuestión balística, un explosivo muy potente con el que se logra llegar a un cañón muy grande, ¿no? Exacto. Y el viaje, por ejemplo, al centro de la Tierra, pues es totalmente fantástico porque ahí curiosamente él sí tenía conocimiento científico sobre cómo era el interior de la Tierra, pero eran los conocimientos de los geólogos de ese momento. De ese mismo momento. Claro, ¿no? Entonces él sabía que la temperatura iba incrementándose, pero luego el resto pues es inventado, ¿no? Y claro, la diferencia es abismal con respecto a cómo los conocimientos que tenemos actualmente del centro de la Tierra, ¿no? También comentabas antes, José Luis, que estaba enterado del último descubrimiento, que estaba, por ejemplo, la paleontología incipiente en aquella época, y ya la estuvo metiendo con que se aparecían dinosaurios. Exacto. En Viaje al Centro de la Tierra pues mete dinosaurio, pero es que en ese momento fue la segunda mitad del siglo XIX, es el momento de nacimiento y expansión de la paleontología, o sea que se estaban descubriendo huesos de los grandes reptiles, y él pues los mete en su obra, y es un divulgador de este fenómeno, ¿no? También conocimientos de física, ¿no? Por ejemplo, en 5 semanas en globo, el tema de la aerostática, te lo explica estupendamente, ¿no? El globo lo utiliza, que yo recuerdo, en 5 semanas en globo, que comienza geografía otra vez en la isla de Zanzíbar, que está allí en África, abajo. Sí. Y en la vuelta al mundo en 80 días. En la vuelta al mundo en 80 días. En la isla misteriosa, que se escapa de la cárcel, de la prisión, antes de llegar a la isla también. También, y cayó en la cuenta este hombre también, por ejemplo, en la vuelta al mundo en 80 días. Que viajando hacia el este se gana un día, por ejemplo. Que eso no dueño del mundo, creo que también. No, supongo que muy poca gente en aquella época hubiera caído en eso, ¿no? En Dueño del Mundo utiliza una nave que con unos ventiladores. Eso. Una especie de... Pero es un dirigible, dirigible, ¿no? Dirigible con aspa. También sus personajes son totalmente enigmáticos, ¿no? Tenemos al Capitán Nemo. Capitán Nemo. Eso es... Que es totalmente contrario, porque el Capitán Nemo es un hombre, yo entiendo, resentido, ¿no? Pero no tiene odio, es un hombre bueno en el fondo, ¿no? Que por cierto, un paréntesis pequeñito, aunque sea una aberración, pero quiero hacer hincapié en la última peliculilla esta que ha salido, que se llama así, peliculilla, es muy mala, de la liga esta de los hombres extraordinarios, donde uno de los personajes es el Capitán Nemo precisamente, ¿no? Y hay que ver qué aberración están haciendo los norteamericanos con toda la literatura universal prácticamente, ¿no? Porque en vez de hacer adaptaciones en condiciones de los libros como se hacían antiguamente, de hecho, en Disney tiene una adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino magnífica, protagonizada por Kirk Douglas y dirigida por Fleischer, ¿no? Que es fidedigna dentro de lo que cabe a la obra literaria. Pero es que hoy día se están haciendo verdaderas aberraciones, ¿no? En esta Liga de los Hombres Extraordinarios se cogen a personajes como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Capitán Nemo y todo eso, y se hacen una componente totalmente deleznable y la información, bueno, el propio Dorian Gray de Wilde está metido ahí, ¿no? Y te hacen, ya te digo, una aberración, porque es malinformar y malinterpretar a estos personajes clásicos, ¿no? Encima de que se lee poco, cuando la única relación que tenga una persona con el Capitán Nemo va a ser ahí en el cine, pues imagínate la idea que puede tener, ¿no? Pero ese Capitán Nemo no es una contraposición a Robur, a Dueño del Mundo. Sí, porque es un personaje resentido, que odia a la humanidad. Por cierto, no es película, es como miniserie de televisión de La Isla Misteriosa, que interpretaba el Capitán Nemo Omar Sharif, no sé si os acordáis. Sí, sí. ¿Ah? No recuerdo. Omar Sharif. Omar Sharif, ¿eh? Pero el Capitán Nemo tiene gestos con su tripulación. Nada autoritario, los trataba muy bien. Después aparece otra vez el personaje de Nemo en la Isla Misteriosa. Mm. Porque es el que ayuda a los protagonistas a salvarse. Que se pierden en la isla prácticamente a salvar su vida. Mm. Y los está ayudando. O sea que él tiene, digamos que es un odio al mundo, pero no es un odio a la humanidad en general, sino a dónde ha llevado el poder a la humanidad, ¿no? Exacto, porque él confía en... Y bueno, hay una escena que es el entierro de uno de los miembros de la tripulación, su ceremonia y tal. Otra cosa muy curiosa, es que nos vamos a centrar en 20.000 leguas. La comida, cómo hacían la comida, cómo se autoabastecían del mismo mar, cómo se hacían los vestidos a través de tejidos con el tema de las algas. Todo lo sacan del mar. No necesitaban para nada de la tierra. Es un precursor también en los viajes, porque él, bueno, viaja a través del mundo. Cuando atraviesa el Ártico, que lo atraviesa por... Sí, como luego hace como hicieron los norteamericanos con el primer submarino atómico. Uh-huh. Lo atraviesan por debajo. O sea, que hay en 20.000... ¿Cuál es la mejor novela? Si tuvieras que quedar con alguna. Es que son muchas, es que el estilo es muy parecido en todas ellas. Fue un escritor prolífico y yo pienso que el estilo, a veces, para lo que se está acostumbrado hoy, es incluso cansino. Puede ser cansino porque cuando lees al Julio Verne original, pues hay unas descripciones exhaustivas, muy científicas. Entonces, yo te digo una cosa, yo el primer contacto que tuve con Julio Verne fue a través de Joyas Literarias Juveniles, a través de cómics. Lo que pasa es que esos cómics eran tremendamente fieles a la obra, ¿no? Y eso hace que tú luego, cuando seas mayor, te los lees. Luego, más mayor, los libros son... Yo tengo, por ejemplo, me compré, que en la Feria del Libro lo venden, muy baratito, hay una obra muy desconocida que se llama Héctor Servadac, no sé si habéis leído, que por cierto es de un cometa que se estrella contra la Tierra, se lleva un cacho de la Tierra y bueno, a un viaje por el sistema solar y luego vuelve, ¿no? Hay un detalle ahí, y luego tiene otra obra que se llama Gibraltar. ¿Por qué nos ponía tan mal a los españoles? ¿Por qué le caíamos tan mal a Julio Verne a los españoles? Quizá, ¿no? Oye, fatal, ¿eh? Por eso, que sería que... ¿De dónde era este hombre? Nantes, ¿no era Nantes? ¿Nació? Hay un... De todas maneras, también está Miguel Strogoff, que no tiene nada que ver con esto, con una obra de aventura. Y le recuerdo a Miguel Strogoff porque me pareció una obra muy emocionante, ¿no? Este personaje que es el Correo del Sal, que pierde la vista, que recorre kilómetros y kilómetros... ¿Cómo pierde la vista? Aventura tras aventura, ¿eh? ¿Cómo pierde la vista? Pues con un hierro que le ponen de cerca pero lo que pasa es que no llega a perderla del todo, porque las lágrimas, al recordar a, creo que era su madre, ¿no? A morir, pues le impiden perder la visión. Uh-huh. Me acuerdo. Eso es un detalle que no se olvida. Me he leído todas las obras antes de venir aquí al programa. No, hombre. ¿Te das cuenta que son obras que se han leído de pequeño y no se olvidan? Exacto. No se olvida, ¿eh? De hecho, todas las leí de adolescente, o sea que no... Recuerdo música de los Beatles de fondo y en concreto de Miguel Strogoff. Y el diccionario al lado. El diccionario y el Atlas, por supuesto. Las tribulaciones de un chino en China. Tres rusos en... ¿Cómo era? Aventuras de tres rusos en... ¿Dónde eran? ¿Dónde iban los rusos? No me acuerdo, que tiene infinidad de obras, ¿eh? Que conocemos las principales. Sí. Luego tiene El Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo, que tiene también una adaptación cinematográfica. Uh-huh. El Rayo Verde. Uh-huh. Rayo Verde también. Un montón. No, Capitán Ateras no es de él. No, ¿de quién era? Capitán Ateras. ¿Capitán? Capitán Ateras. Ateras. Eso no es movido. No recuerdo. Capitán Ateras, ¿de qué era? No hagas demasiadas preguntas que nos dejas mal. No. Tres rusos y tres ingleses en el África Austral. Sí, pero que se me ha venido a la cabeza el Capitán Ateras. El Capitán Grant, que esa sí que se nos ha olvidado. Los hijos del Capitán Grant. Esa sí que es importante. Sí, los sobrinos del Capitán Grant. Los hijos. Los hijos. Un capitán de 15 años. Ajá. Otra de Julio Verne. Sí, un montón. Por eso, ahora que vienen las comuniones, hay por ahí andando dos folios casi llenos, a letra normal, de todas las obras. No las he contado, pero regalen libros de Julio Verne. De todas maneras, como siempre, las hay fundamentales y ya, otras claro, que son secundarias, sí, sí. ¿No? Con la que hemos comentado antes de 20.000 leguas de viaje submarino, Miguel Strogoff, La Isla Misteriosa, es un año en que Los Hijos del Capitán Grant, todas esas son las fundamentales, son, sí. Que es lo que hay que leer, ¿no? Un año en que se está celebrando el Quijote también, y otro gran escritor, que no tiene nada que ver con la astronomía, pero que en mis tardes de lectura me acompañó mucho, a la vez que, un poquito antes que Julio Verne quizás, que son los cuentos de Andersen, Hans Christian Andersen, que por cierto estuvo en Jerez, no lo sabía yo, estoy ya leí en el diario. ¿Habéis leído Andersen alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Y os gustaba? Sí, los Green, Andersen, que son cuentistas, pues... Cuentistas suena despectivo. ¿Qué? Suena despectivo y no lo es. ¿Por qué? No, no, no, que suena, que suena despectivo, pero no lo es. Novelistas, cuentistas, está bien. Yo soy un amante, te recuerdo, de los relatos cortos, ¿eh? Perrol. Y un cuento no deja de ser un relato corto. Perrol también. ¿Quién más había? En fin. Pues, ¿qué pasa? Tú te has dado muy poco con el tema de Julio Verne, ¿no? Es que en mi juventud no leía Julio Verne. ¿No? Leía Historia Sagrada. No era tan pío en mi juventud. No, pero es verdad, es eso. Hay una cosa que ha dicho Marco que es interesante, que es si no lo lees con 17, 18 años, luego no se lee. O sea, que es así. O sea, es una lectura para esa edad, ¿tiene ¿no? esa edad? Sí. De iniciación, digamos, ¿no? Y por desgracia hoy los jóvenes no están leyendo ya a Julio Verne. No. O sea, que Julio Verne en cierta forma se está perdiendo... A no ser que lo vean en películas, no creo yo que lo lean, vamos. ¿Por qué no lo leía usted? ¿No le gustaba? No llegué a conocerlo. Yo creo que nadie llegó a meterme el gusanillo de realmente la lectura de Julio Verne, curiosamente. Yo tengo que decir que, por suerte, yo tengo las obras completas. No, yo, mi padre. Se compró las obras completas de Julio Verne en papel este de Biblia. Y pasé tardes magníficas, vamos, con él, sí. Y esto que es otra vez el tema, yo creo que es importante, digo esto como mensaje para animar a los padres a que a su vez animen a la lectura a los hijos. La forma está en comprar muchos libros y que los tengan a mano. O sea, si tú coges y tienes un libro a mano, podrás leerlo o no podrás, pero por lo menos tienes la posibilidad, ¿no? No que cuando no está ese libro ahí, pues es imposible, ¿no? Porque no lo vas a pillar, ¿no? Oye, y aparte de Julio Verne, ¿hay algún otro autor que se lo podamos recomendar a gente joven, novelista, pero que tenga que ver con la ciencia? Bueno, que Asimov, tenga que ver con la ciencia, ¿no? Asimov. Pues Conrad, por ejemplo, Joseph Conrad, a mí me gusta porque primero ha inspirado... cuidado, tiene que ver con la ciencia, pero la ciencia del 19. Estamos otra vez con la misma ciencia que recogía... el propio Julio Verne. Julio Verne, sí. Y El corazón de las tinieblas son obras un poquito más... ¿Cuál lo has leído? Pues, pero lo has visto, Apocalipsis Now. el relato del corazón de las tinieblas es Apocalipsis Now. O sea, es la búsqueda de un señor que está perdido en una selva, ¿no? Y la adaptación es esa. Uh-huh. Y después hay... a ver si me acuerdo del nombre exacto. Relatos cortos como... es que no recuerdo ahora mismo exactamente... El título completo, pero es una antesala del progreso, un puntual del progreso, es otro viaje. Jack London también, o sea que son personajes que tienen que ver. El de Colmillo Blanco, ¿no? Colmillo Blanco, que tienen que ver con la revolución industrial, vamos, y que lo unen al tema de las aventuras, ¿no? Porque por ejemplo, la línea de sombra, que de ahí está inspirado Alien. Alguien está inspirado en otra obra de Joseph Conrad, que es La línea de sombra, ¿no? Fue un autor prolífico y que ha inspirado los grandes obras de ciencia y de aventuras actuales, incluso. No, son relatos cortos, está muy bien. Juan, y si habla al micro, no se te escucha nada. ¿Qué te voy a decir? Salgari, por ejemplo, científico, sí. Es más de aventuras, ¿no? Por ejemplo, para esa edad está bien, pero no tan científico como... Kipling puede ser para adolescentes, sí. También. El libro de la selva. El libro de la selva de Kipling. Y Salgari. Una avanzada Sandokan. Del progreso, me acabo de acordar ahora. Una avanzada del progreso, la obra, el relato corto de Conrad. Tú decías Asimov, pero te refieres al Asimov novelista. Al Asimov novelista. El bueno, divulgador para la mayor. Ciencia, la ciencia ficción en general. Sí, la ciencia ficción de Asimov. Arthur C. Clarke, Asimov, eso. Todos los grandes. Arthur C. Clarke, Frank Herbert. Me costó. Me costó entenderlo cuando lo pillé la primera vez. Pero sin embargo, H.G. Wells. H.G. Wells, por ejemplo, mira, las fundaciones de Asimov es una buena saga. A mí no, igual que la saga Dune, no, que es muy psicológica, entra dentro de el conocimiento de la persona, por ejemplo. Recuerdo en el colegio, en el manual de falla, que nos ponían cada un miércoles al menos, ponían una película y pusieron Viaje Alucinante. Ah, ya se me compré el libro. Esa película es maravillosa, ¿eh? Uh-huh. Qué impresiona eso cuando tienes 10 o 12 años. Claro, es una adaptación moderna también, ¿no? El chico prodigioso. Sí, no, pero. Sí. Que deja mucho que desear, pero que bueno. Me gusta la que yo vi en el colegio. Uh-huh. Yo en el colegio me pusieron películas que me dejaron marcado. Vi esa, vi El Planeta de los Simios, me encantó. Gran película. Y vi Quo Vadis. Película romana, allí gritando, yo allí peleando y. Las carreras cuádricas corriendo. No, no, pero me refiero que es lo que tú estás diciendo, que hay esta generación se está perdiendo un ladrillo fundamental para la cultura de la gente, ¿no? ¿No? Yo creo que sí, pero los niños cuando tienen 10 años tampoco tienen grandes capacidades de decisión. Yo creo que el problema está en los padres. Mira, una cosa que yo no entenderé. Y ya lo hemos dicho aquí. Cuando yo estaba en los Salesianos, tenía 14 años, iba el señor de lengua y me manda a leer La Celestina. Y luego me manda a leer Quijote. Mire usted, a mí no me manda a leer usted eso. Primero porque a mí me encanta leer y yo ya leo. Pero es que a todos mis compañeros que en su vida han leído, usted le da eso, ya no vuelven a leer nunca. Claro, ¿no? Y si le das Salgario, le das pues dale Julio Verne. Y dale pues... Julio Verne y dale Sinbad Marino. Y dale. Ya. Y si aún es La Celestina, pero si te mandan, por ejemplo, La Regenta. Uf. ¿Cómo te mandaron a ti? El Árbol de la Ciencia están mandando ahora de Pío Baroja, ¿no? Es lo que lee. El Árbol de la Ciencia de Pío Baroja. Es la... ¿A qué edad? ¿Eh? ¿A qué edad? Yo recuerdo. En la ESO. Yo recuerdo que sufrí enormemente, por ejemplo, El Conde Lucanor. También lo sufrí yo en primero de Bucanor. Eso era, de eso era insufrible. Eso era y no me quitó las ganas de leer por esto. Mira, una cosita. Pero bueno. Hablando, ahora estamos en el centenario del Quijote. Acabo de comprar yo un Quijote. Tenemos varias ediciones, ¿no? En casa, pero la de Rico, la de Martín de Riquer, tenemos varias, ¿no? Pero de estas de bolsillo, ¿no? Que están muy bien. En concreto, la de Rico la he visto hace muy poco por 9 euros y es magnífica. Pero hablando del tema de adolescente, niño y tal. En la revista literaria esta, Mercurio, aparece un artículo que me parece bastante interesante, que se titula Cuidado con el Quijote. Cuidado con el Quijote. Claro. Y aconsejan una adaptación que le he comprado yo hace 2 o 3 días, que es la de Vicent Vives. No recuerdo ahora mismo el autor, pido disculpas porque se me ha ido de la cabeza, pero vamos, es la edición de Vicent Vives, que está adaptada más o menos para la ESO. Y ahí es donde yo quiero recalcar la crítica. ¿Para la ESO por qué? Resulta que es como si para la ESO hubiera un libro, para primaria otro. Si va usted a poner a un niño a leer El Quijote, dele una adaptación que sea lo mejor posible. No cualquier cosa, porque entonces que lea otra cosa que esté bien escrita. Porque precisamente se trata de leer algo correctamente, no ya tanto... la historia en sí, pues se trata del lenguaje, el lenguaje del Quijote, no se trata, o si no se puede leer, espere usted más años, pero no me haga una aberración con el Quijote y me lo destroce. O que no lo lea entero, léale La Aventura de los Molinos de Viento, por ejemplo. O sea, esa es un poco la idea. Entonces, esta de Vicent Vives es pasable, porque todas las demás son una aberración. O sea, yo creo que ese es un poquito el mensaje que habría que dar, ¿no? Que es preferible leer algo bueno o esperar un tiempo hasta poder leerlo a hacer una barbaridad, ¿no? Ese, yo creo que... Por eso que en la escuela se tiene que fomentar la lectura. Y casi nunca el profesor de literatura manda un libro y casi nunca les gusta a los chavales. Se lo leen por ¿no? Casi por obligación, algunos se los leen. ¿Por qué no da, por ejemplo, mira, yo me he leído del libro pero de... Pero también está, me refiero, también está, yo, lo que quería decir, aparte de la escuela, que tiene su parte, los padres. Sí, yo le he dicho yo que, por ejemplo, el mío está leyendo ahora el Julio Verne, concretamente. ¿Por qué? Porque salió una serie de Julio Verne en libros, cada 15 días un libro, ya llevará como 15 o 20, tiene allí empezando su colección. ¿Y cuál hay más gordos, más chicos? Están los... Mira. Hay libros muy de Julián muy grandes. Entonces yo le he dado el 80 días, la vuelta al mundo en 80 días. ¿Por qué? Porque él conoce ya un poco la historia. Lo ha visto en dibujo, lo ha visto por ahí, lo conoce. No es muy grande y digo, toma, empieza por este. Y le está gustando. O sea, pero yo le estoy comprando cada 15 días su librito. Ya llevamos 10 o 12, no sé si ya 14 o 15. Ya lleva ya un paquete así de libros, muy bien encuadernado, en pasta dura. Él los ojea. Tiene acceso a este hombre que es Julio Verne, que en el colegio nunca le han hablado de él. Yo por ejemplo, yo estoy en contra de las adaptaciones, ¿eh? Pero estas son las novelas tal sí, cual. Lo lea cuando tenga que leer. No adaptación para nada, es una novela que... Por eso digo que El Quijote habría que hacer la diferenciación, porque después de todo El Quijote está escrito en otra época. Claro. Que es un lenguaje que se nos escapa y una ligera adaptación es comprensible. Pero en general... Yo estoy en contra de las adaptaciones. Cuando puedas leer algo, lo lees y punto. Pero que sea un original, ¿no? Una anécdota con mi padre esta semana. Que le digo, mira papá, Diario de Jerez, sácalo, viene los sábados, por un euro, novelas de autores andaluces. Y está muy bien la colección, pero por un euro, pues mira, el primer libro era La casa del padre, Caballero Bonal. El segundo libro era de Carlos Murciano, no me acuerdo el título. Y son autores, pues bueno, mira... Por un euro, ¿quién no sale un libro? Y bueno, ¿no? Bueno, pues llega mi padre el primer día con el libro de Caballero Bonal. Y dice, joder, no está ni un dibujo. No, papá, el libro es... Hombre, que la novela en sí es buena, porque... Dice, sí, pero yo me creía que esto hablaba de Jerez, pero que esto no está dibujo ninguno. Y bueno, pero que es una novela para leerlo, papá. Bueno, vale. Va al día siguiente y se viene con el libro de Carlos Murciano. Que Carlos Murciano es poeta y tal, el libro delgadito. Se desde luego un euro para esto. Digo, pero papá, los libros no se miran en bueno o malo. ¿No? ¿Tu padre qué edad tiene? ¿17 años o qué? No, mi padre tiene... ¿Qué voy a decir? Mi padre tiene... Es una broma, Alfonso. No, padre, robando. 78. No, que pagué el comentario de un chico de sí, 17. No, pero sí, mi padre ha leído... Parece. Te digo una cosa, que mi padre ha leído no trae mucho. Dibujo, no trae... Exactamente. Mi padre ha leído mucho. Ha leído mucha prensa, bueno, ha leído y lee. Mi padre es del periódico diario. Yo creo que ya eso, con que un niño se leyera un periódico al día, bueno. Eso sería un periódico. Yo con un artículo de un periódico. Si no escuchan el telediario, que es más fácil que nada más que escuchar. Pero mi padre, de chico, leía todas las novelas de Marcial La Fuente Estefanía, se las ha leído mi padre. ¿No? Y mi madre, todas las de Corín Tellado. Y eso yo lo tengo en la cabeza y es lo que hablabas tú de la habituabilidad. ¿Lo he dicho bien? Habituabilidad. Habitualidad. Habitualidad. Me notaba un poquito larga la palabra. Muy largo, no salía. De poder ver leyendo en casa y verlo como una actitud, una cosa cotidiana. Pues eso se te pega. Claro que se pega. Uy, ¿qué me ha pasado a mí? Que he dejado de escuchar yo. Hablar. Sí, claro que se pega. Si en casa se escucha, sí, ahora si sí. En casa tú ves a tus padres con libro en la mano, con el periódico en la mano, ¿qué haces, papá? Estoy aquí leyendo un poquito. Pues al chaval le apetece cogerse un libro. ¿Qué estás leyendo? Tú le dices, toma, este es bueno para ti. Empieza. Mira, si no ves un libro en tu casa, absolutamente para nada. Mi maestro. Nada más que cuando una mesa está coja, ponerlo para calzarla. Mi maestro pues, de cuarto de GB. Tenía yo 9-10 años, una edad crucial, ¿no? Sí, este importante. Hombre, en las evaluaciones, cuando se daban las notas y eso, la historia, a los mejores regalaba libros. Yo me acuerdo y me regaló 3 libros. Y me llevé yo a ese maestro, que se lo gastaba en su bolsillo, ¿eh? Me regaló Sinbad el Marino, me regaló 5 semanas en Globo, y me regaló, que ahí me enganchó Julio Verne, pero me enganchó con un libro de Enid Blyton. Me regaló algo de los 7 secretos. Ah, los 7 secretos. Me leí todos los libros de los 7 secretos, después me leí todos los 5 y bueno, novelas de esta inglesa, ¿no? Los 5 he leído yo también de joven. ¿Se siguen leyendo los niños los 5? Los Hollister. Yo hace mucho tiempo que no veo ningún yo libro no veo de Neil Blyton, ¿eh? Muchísimo tiempo. Bueno, un comentario interesante. A los 70 años de su muerte, estaba considerado por la UNESCO como el autor más traducido en todo el mundo después de... ¿De Enid Blyton? ¿Eh? ¿Enid Blyton? Julio Verne. Julio Verne, después de... ¿De? De la Biblia, supongo. La Biblia. No, no, autor, ¿qué Biblia? ¿Después de Dios o qué? ¿Enid Blyton? ¿Enid Blyton? Karl Marx. ¿A dónde llega el fanatismo? Yo solo quiero con todo mi respeto a don Carlos Marx, al que en cierto sentido casi admiro. Pues el libro más editado y traducido del mundo es la Biblia. Es que te enteras de lo que quiere, Marco, autor. El autor más traducido, ha dicho. La Biblia son varios libros. Pero por ahí no puede meter. La Biblia son muchos libros. Sí, pero había, ese era el libro más traducido. Pero el autor más traducido hasta ese momento era Julio Verne. No, Carlos Marx. Pero vamos, eso se hace una estadística. Que levanten la mano los que tengan la Biblia en su casa y que levanten la mano los que tengan el Capital en su casa. Y vemos pues cuántas la Biblia manos yo no la tengo, pero sí tengo el Capital. Bueno, vamos, nos queda un cuarto de hora de programa. Hacemos un repasito al cielo, ¿cómo está el cielo? ¿Qué podemos ver? Cielo de primavera. Últimamente el cielo está muy bien, porque los días son muy claros, hay poca humedad y las condiciones son magníficas. Uh-huh. La lástima es la enorme producción lumínica que hay en toda la zona. Antes lo comentaba un poquito, en un sitio relativamente alejado de dos núcleos urbanos, entre Jerez y San Lucas, el cielo no está en absoluto claro. Que no. Se supone ya bastante lejos que donde estábamos. ¿Dónde habría que irse de aquí de Jerez para que no se vea ni una luz? ¿En qué sitio de España? Bueno, a la cara oculta de la luna. Bueno, un sitio magnífico en el que estuvimos este invierno es Benamahoma. Ah, sí. Un cielo realmente oscuro. Ahí la contrapartida es que las condiciones meteorológicas para coger un día bueno allí... Benamahoma también tiene los horizontes muy elevados, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, se compensa con lo potable que está el cielo allí, lo bueno, mira, que está. El otro día encontré un sitio en Jerez. ¿De qué os reís? No, estamos presumiendo de móvil en blanco y negro. Ya. Que el otro día encontré un sitio en Jerez. De arcaica generación. Luego me di cuenta de que no podía ser. Pues no podía ser, os cuento. El sábado pasado fue la invasión motera, con lo cual no se podía coger ni coche ni nada. Y bueno, salgo de la granja, voy para el centro. Y os queréis callar, que estáis como los niños chicos. Son nota que ha venido el señor Parra, que nos tiene todo revolucionado. Vamos andando desde la granja, cogemos por donde está el Carrefour, y ahora por detrás del Carrefour cruzamos por el parque, y hay una zona que me encuentro totalmente oscura y que se veían las estrellas, pero un montón. Digo, hombre, este sitio es genial para traer los telescopios, hacer cosas. ¿Sabéis qué sitio era? Pues la zona de los cacharritos de la feria. Claro. Con lo cual ahí no se puede ir. No, realmente no. Porque luego me di cuenta que hay un montón de cochecitos con parejitas por allí, digo, me caché nada. Sí, bueno, en la feria sabe mucho cochecito en la feria. No, caballito, pero que va unido. No días. Zona deshabitada y oscura. Pero oye, es esa zona. Coche. De la zona de los cacharritos de la feria a lo que es el estadio de Chapín, eso está totalmente oscuro. Y se ven montones de estrellas. No, hay farolas cerca y cosas de ese tipo, ¿no? No. Pero claro, están las parejas allí. ¿De la Guardia Civil? No. Bueno, pues lo único que hacéis es invitarle al grupo, ¿no? Pero tú imagínate. O que inviten ellos. Vamos a contar esta anécdota que nos pasó eso. Tú no estabas todavía. No sé si ustedes veníais, tú tampoco estabas. Al principio de la agrupación, nos invitaron los compañeros de San Fernando. Ya cuenta, estaré de acá de la abuelita, ¿eh? Sí, pero les recuerdo que usted tiene el pelo más blanco que yo. Que nos, el Lito sí estaba, creo que sí. Fuimos con la gente de la agrupación de San Fernando y nos invitaron a su sitio de observación, que era Gallinera. Pues vale, allí vamos todos. Y nos llevaron a una zona, por allí por detrás de Campo Soto, que allí lo que había era una hilera de coches todos allí un sábado por la noche, pues imaginaron, ¿no? Bueno, llegamos nosotros allí con los artilugios. Venía Carlos Vicedo con la cámara de Canal Sur y le encendió ahí un flash que eso parecía como una luz aquí del estadio, ¿no? Una antorcha. Y aquello fue una estampida de coche en general. Hombre, imaginaros en un momento íntimo, en un vehículo, que se te encienda una luz como si se hiciera de día y veas el logotipo de Canal Sur filmando, ¿no? Sí. Por cierto, Juani me ha preguntado que cuándo vamos a ir otra vez al Real Observatorio de San Fernando a ver los relojes atómicos. Tú no viniste, ¿no? Pues oye, eso es cuestión ¿de qué? Yo tampoco estuve. ¿Tú no estuviste? No, porque yo todavía no estaba en la agrupación. Pero te puedo enseñar la foto, no te preocupes. ¿Cómo que no? Eso sería en el 2001. Si yo fui con Ruth. Sí. ¿No estaba en la agrupación? No, pero él no estaba. No estaba todavía. Por cuestión de meses. Tengo fotos estaría a punto, sí. Tengo fotos con Dani, Joaquín. Está allí, sí, estaba, Alberto, está allí. Estaba Ruth de Cádiz también. Ruth también, por supuesto. José Mari César. Nosotros, Alfonso y yo. Eso te voy a decir, fue el Pablo, 2001. Pablo también el estaba. 2001. Tengo un montón de fotos. Fue un sitio magnífico para ir a. Sí. A ver, ¿eh? Y también convendría repetir la visita planetaria de la UCA. Que ahí no fui yo. ¿El qué? No se te escucha. Lo de los relojes, que famoso lo visitó hace poquito. ¿Que vino un famoso? No, pero eso no es. ¿Mm? No te confundas. El Museo de Relojes de aquí de Jerez es otra cosa. No, ¿cómo pero que no? No estuvo. Ah. Claro, fue ya. ¿No ya fue lo de San Fernando? No, fue no. Ya en Reno, en el Museo de los Relojes de aquí de Jerez. Jerez. No, el otro. Estamos hablando de otra cosa. No, los relojes de Jerez que no son atómicos, son relojes de cuerda, ¿no? Que los relojes del Museo de Jerez son de cuerda, no son atómicos, ¿no? Ya, por eso. Pero que me llegue bien estar en San Fernando. No. Bueno, ¿qué recomendáis para ahora para el cielo? ¿Qué se puede ver? Pues justamente el sábado pasado estuvimos viendo las grandes estrellas un poco de esta época que nos toca ahora. Aparte del cielo que hay siempre en primavera, tenemos Júpiter y Saturno posicionados estupendamente para observar y para fotografiar. Magnífico, bastante alto, a una hora temprana, ambos, o sea, los dos. Y os digo que estuvimos viendo perfectamente Leo y Virgo. Magnífico. Y ya se empieza, que es una cosa que siempre nos llama la atención por estas fechas, no sé por qué, lo hemos comentado aquí algunas veces, a querer vislumbrar las cosas ya de verano. Dice, mira, ya está ahí Vega. El triángulo. Ya está ahí, ¿no? Alta ahí. Pero todavía. Todavía. Lo de aparecer las pinzas del escorpión fue. Ay, uh-huh. Pero si ya es el las cielo de verano. Del escorpión. Bueno, y no miramos para el otro lado que se están poniendo Fiuco y todas estas cosas y no. Pero es que y estamos mirando a ver lo que está saliendo. Pero si es que se está poniendo ahora, Orión todavía se ve. Y Orión se ve a última hora de la tarde. Sí. Que ya le queda poquito y Orión es uno de los principales. Sí. Ya no lo vamos a ver más hasta la noche. Están todavía allí. Cuando llegamos, que no era muy tarde, empezamos viendo lo más fácil que era en aquel momento, pues eso, los dos planetas y Géminis, M35 y los cúmulos que tiene. Escorpio tiene que salir tarde, ¿no? Láurica. Escorpio sí, ya empezamos a ver las pinzas subir, casi ya. A la hora de recoger es cuando ya estaba entero fuera, o sea que hasta las 4 a las 4 aproximadamente, hasta las 4 no sale entero, pero las como Escorpio es grande, es de las constelaciones grandes, un Sagitario, las pinzas se ven a la 1 y ya están las pinzas fuera, y dentro de nada Sagitario viene después, a una hora decente. Sagitario viene justo detrás de Escorpio. Claro, lo que está antes es Libra. Sí. Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. Sagitario, que es la Vía Láctea. Pues esas dos estrellas tan innombrables que tiene Libra. No, no me han salido nunca. Eran Cenubi. ¿Cómo? No, Cenubi. Algo de eso, sí. Así, termina en Ubi y en otro en Shali. Acaba en Ubi y no estaba enferma. Auriga, que le ha comentado. Auriga. Está muy bien. Y sobre todo, para el que no haya visto nunca el cielo. Oye, y ¿se puede considerar la Auriga, la capella? Uh-huh. ¿Circumpolar? Pues no, pero por poco. No. Está bastante cerca. Está bastante cerca. De nuestra latitud. ¿Se ve siempre capella o no? No, hay momentos en que está puesta. Por poco, pero. Ya ha sacado el parato. Sacamos el palm, por supuesto. Y ya, pues si mira, por ejemplo, si toda esa parte sur está magnífica, te digo que el rey de la noche es Leo, porque es una constelación enorme. Y es magnífica. Y es magnífica. Y hay además cantidad de cosas que ver allí. Y si ya mira hacia el norte, pues tenemos pues las clásicas osa, por sí, ejemplo. La osa ahora está en un... Ahora, por ejemplo, Leo está en su zarza. Sí, Casiopea y, por ejemplo, y Perseo están muy bajos todavía. Sí, pero la osa está altísima. Sí, ahora, la osa está muy alta y lo otro está muy abajo. Claro. No se ve apenas lo que es el Casiopea y demás. A ver qué nos dice de Capella, el amigo. Estaba buscando. Capella sí se pone y sale, seguro, vamos. Desde nuestra latitud... Que lo que tú has comentado algunas veces, que llega el momento en el que no descubres o te cuesta mucho orientarte en el cielo y descubres una constelación y ya le coges el tamaño y todo eso, eso con Leo es perfecto ahora. Fue la que yo descubrí. Leo es perfecto. Es que yo no me podía imaginar. Se le ve, es una constelación, digamos... Es un león. Eso, sí, que es se león. Ve lo que es. Puede imaginarte perfectamente sin ser muy... imaginativo por la cabeza, el cuerpo. ¿Qué imaginación tienen los del cielo profundo, eh? Sí, no es profundo, esto es a simple vista. Leo, ya, pero ayuda, ¿no? O sea, lo difícil es imaginarse a un tipo en Sagitario, eso sí que es difícil, sí, con la forma que tiene. O Hércules, o que en Libra algo, o en Hércules una persona allí con su lanza. Y Virgo, pero Leo, un león, vamos. Y Virgo. Virgo una dama. Yo creo que lo más fácil es ver en la osa mayor el carro, ¿no? Claro, eso es... En fin, para vuestra información, el Centro de Estudios Astronómicos Portátil dice que Capella no es en absoluto circumpolar. Está durante 5 horas oculta. Ah, pues fíjate, más de lo que yo pensaba incluso. Yo pensaba que era menos horas, porque está muy hacia el norte, pero en fin, 5 horas de puesta son bastante. Origa tiene una declinación de 46 grados, o sea que está bastante alejada de él. ¿Cuántos grados tiene que tener para que sea circumpolar? Pues 36. La latitud que tengamos 36. En cada sitio. Con mucha vista. Obviamente. Un círculo. Uh-huh. Y a 36 de altura en un horizonte tenemos... El complementario de 36, para ser exacto. El complementario de 36 serían 60 y... No, bueno, ¿cómo va a ser el complementario? Sí. Porque 90 grados circumpolar. 0 grados no circumpolar. Ah, bueno, pero yo me refiero sobre el horizonte. Ah, no, claro. No. Yo me refería yo hablaba de declinación. Sí. 36 grados sobre el horizonte, pues haces un círculo ahí y todas esas se ven siempre. Desde nuestra latitud. Si te vas más al norte verás más campo, porque por supuesto, claro, en declinación es al revés, porque justo la polar es 90 y tienes que ir para abajo. Efectivamente. Bueno, pues nos queda ya nada, despedirnos. Señor pues Parra, si para el próximo jueves, aparte de los temas de actualidad que traigamos, hacemos esta observación que os digo y echamos un ratito todos allí, y sobre todo todos los que somos de Magallanes, y que acordaros que siempre decíamos: ¿hay observación? Sí. ¿A partir de qué hora vais? No había que decir ya ni sitio ni nada, porque todo el mundo íbamos. Yo llegaba a las 9 y tú podías llegar a las 12, nos encontrábamos allí. Y ahora, como es sitio nuevo, pues me gustaría ir un día. Aunque no es el más idóneo que el próximo por la luna, pero pues le echamos fotos y vemos la luna. ¿Por qué no? Okay. ¿Tiene usted algo que decir? ¿Que usted quería haber dicho algo? No. En principio. Recordar que simplemente recordar que no sabe si vendrá o no vendrá el juego. Bueno, no vendrá. Lo deja en el aire. No vendrá. ¿Sigue usted pintando? ¿Qué? Que si sigue usted pintando. Ah, sí. ¿Qué pinta? No solo pinta. ¿Qué pinta? Vende lo que pinta. Vende lo que pinta. ¿Qué pinta? Eso es mejor. ¿Qué pinta? Cristos. Ya comentaremos eso, ¿no? Es plan de Cristos yacentes. Le estoy haciendo publicidad. ¿Qué pinta? Pinto lo que tú quieres. Hala. Ahí te ha dejado el guante. El guante que se dice. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches. Sí.